Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. y después de haber escuchado este preámbulo musical, queremos saludar y dar la más cordial bienvenida a todos quienes nos acompañan ya en los 940 AM y en nuestras radios amigas que se unen para reprisar este programa. En Saraguro, Radio El Buen Pastor; en Santo Domingo, Radio Macarena; en Cañar, La Voz de Incapirca; en Baños, La Voz del Santuario de Baños; y también en el satélite de la Coordinadora de Medios Populares y Educativos del Ecuador, Corape, www.corape.org.es. Y quiero decirles a todos ustedes que hoy vamos a tener un gran encuentro de artistas aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Se trata de una agrupación de niños y de jóvenes que presentan una modalidad artística y también, obviamente, en el mundo de la actuación. Jóvenes actores y actrices que se van formando ya paulatinamente. Estaremos para conversar sobre esta agrupación. Ya se encuentra también uno de la parte musical, porque hay música y escena, y contaremos toda la historia de este grupo en nuestro siguiente segmento. El artista de hoy, aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy, en Florilegio Musical Ecuatoriano. Ustedes han escuchado ya la prueba de estos niños maravillosos que se han dado en cita aquí a los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Se trata de El Libertorio. Ahí, una producción, digamos así, de música y también de artes escénicas, que estará aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana este sábado 21 a las 10 de la mañana, con una función de reprise, como se dice, a las 11 de la mañana. Ellos van a presentar una obra, cuentos y cantos y cuentos del Ecuador. Así se llama, Cantos y Cuentos del Ecuador, que han venido trabajando desde hace 6 meses y que después de esta obra, pues, le dicen a los escenarios hasta el mes de septiembre. Así que vamos a dar la bienvenida el día de hoy a su director, este director maravilloso. ¿En qué? ¿En música o en artes, chicos? Cuéntenme. Ah, las dos cosas. ¿Y saben cómo se llama el director? Ah, ya, o sea, les estoy tomando la lección y me la estoy tomando yo también. Jairo Arciniego. Jairo Arciniega está el día de hoy aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. También en la parte escénica, Andreita Cóndor, que ya ella también tiene que cumplir ciertas actividades. No nos acompaña el día de hoy, pero vale la pena reconocer el trabajo de esta propuesta, que ella lo viene haciendo paulatinamente. Así que, mi estimado Jairo, bienvenido, gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en nuestro programa. Muchísimas gracias, buenos días con todas y todos los radioescuchas de este lindo espacio florilegio musical. Y muchísimas gracias a ti, Laurita, por invitarnos. Y nosotros, niños, ya todos nos sentimos como estar en casa, ¿no? Bien abrigaditos, porque está haciendo calor. Ese es el calor humano que dan los niños, la energía, la alegría, la emoción de estar en una cabina de teatro para todos ustedes. Les cuento, este es el grupo, el proyecto Infanto Juvenil El Libertorio, que este día sábado 21 de julio va a presentar la obra Cantos y Cuentos del Ecuador en la Sala Mandrágora de la Casa de la Cultura. Para quien no sabe dónde está la Sala Mandrágora, está justo al lado de la entrada del Ágora de la Casa de la Cultura. Es como decir, estamos diagonales al Hotel Tambo Real. Ese es en la Sala Mandrágora. Es como un sótano ahí adentrito, pues estaremos nosotros presentándonos este sábado, 21 de julio, en la Sala Mandrágora de la Casa de la Cultura, en dos funciones, como habías dicho. La primera es a las 10 de la mañana y la segunda es a las 11:30. La preventa está en $5 y el día del evento se venderán en $7 la entrada, que no le empobrece ni le enriquece, Laurita. Así que queremos tenerla en primera fila. Bueno, pues ahí estaremos. Y quiero decirte, mi estimado Jairo, que los chicos empezaron haciendo música el día de hoy. Su presentación fue... ¿Cuál era el tema que lo escuchamos? Bueno, este es un fragmento musical de una de las de los cuentos que componen esta gran obra que se llama Cantos y Cuentos del Ecuador. Son realmente cuatro cuentos precolombinos de mi autoría, sí, autoría de Jairo Arciniega Escobar. Y pues estos muchachos han interpretado un instrumento muy andino, muy nuestro, que se llama la paya. Entonces, lo más simpático de esto es que estos guaguas hacen y tocan sus instrumentos y cantan también a dos voces, a tres voces. Ahora hemos, por ejemplo, tenido la dicha de escuchar las payas haciendo dos voces. Si alguien me ayuda con la primera voz, puede ser la Sami. Acérquese un poquito para que toque solamente la primera voz de este fragmento, ¿ya? De la ñusta. Vamos a ver, vamos. Hágalo. Eso. Muy bien. Muy bien, muy bien. Ella se llama Samantha Suntaxi, ¿sí? Gracias, Samantha, sí, por esa presentación. Sí. Bueno, yo sé lo que estuve revisando, cómo era tocar esta payita, pero imagínate del segundo tubo pasar al sexto y regresarte nuevamente al segundo. ¡Qué muy difícil! Fácil. Aparte de que cuénteme, por ejemplo, a ver, venga Ale, la primera vez que usted tocó las payas, ¿cómo se sentía? ¿Fue fácil, difícil, Ale? No mucho, porque al inicio no sabíamos controlar el aire que soltábamos y nos mareábamos, nos faltaba el aire, no alcanzábamos las notas que en esta canción son muy largas. Uh-huh. Y nos descoordinábamos. Claro, para que vean que no es tan fácil. Ahora, por ejemplo, ella fue a Alejandra Rivera. Ahora vamos a escucharle a la Camila Arciniega, que es mi hija. Hola. Sí. Ella va a tocar la segunda voz de este fragmento. Vamos a ver, para que escuche el público. Y luego vamos a tocar juntas, a ver cómo nos va, ¿ya? Vamos. Muy bien, ahora quédate ahí, Camilita. Samantha, acérquese de nuevo al micrófono y vamos a escuchar ahora la segunda paya y la primera, a ver cómo suena. ¿Ya? Vamos a ver, solo las dos, vamos. 1, 2, 3, 4. Entonces, como se dieron cuenta, no es cosa fácil, ¿sí? Aparte también estos chicos cantan a voces, bueno, es una cosa loquísima. Estos guaguas cantan a voces, actúan, bailan, tocan instrumentos, o sea, son... Ya, multifacéticos. Sí. Completitos. Guaguas para decir ya basta. Sí. Bueno, yo quisiera alguien que se atreva a venirme a contar esa experiencia, si es que a lo mejor cuando ustedes decidieron ingresar a este grupo, contaban con esa posibilidad de poder hacer todo lo que están haciendo. Dame tu nombre, por favor. Bueno, mi nombre es Rafaela. La verdad es que primero gracias por invitarnos nuevamente. Nos sentimos como en casa, aparte del calor, pero la verdad es que estos días súper chévere estar aquí contigo, Laurita. ¿Y cómo me he sentido? Al principio, pues no sabía nada. La verdad era una pequeña ignorante en ese sentido. Y la verdad es que gracias a Jairo y Andreita he aprendido un montón de cosas en este tiempo. Y sobre todo los chicos te dan ese calor que muchas veces lo necesitas, ¿no? Aquí si algo te pasa, no son como que te ríes y pff, se acabó el mundo para ti, sino que te ayudan y te sientes muy bien, porque sabes que lo vas a hacer y te equivocas y lo haces de nuevo y todos te ayudan. Entonces es como una mini familia, ¿no? Y todos nos llevamos súper chévere. Jairo también ha sido un mentor muy grande para nosotros, igual que Andreita, por supuesto. La verdad es que es una experiencia súper linda y simplemente muchas gracias porque puedo estar participando en este proyecto que me llena a mí el corazón. Muchas gracias. Bueno, y yo sé que los jóvenes que están aquí, los niños, no necesariamente solo están aquí en la radio, sino que también han llegado ya a grandes escenarios y próximamente seguramente ya tendrán propuestas para salir de nuestro país a otros escenarios, Jairo. Ayer tuvimos otra entrevista, imagínate, estos guaguas ya desde tan chiquitos famosos con entrevistas ya por ahí dando autógrafos y todo eso. Y ayer mientras íbamos a ensayar yo comentaba justamente con Samantha y le decía, yo quiero algún día verte sentada también en una entrevista y comentando y hablando de tus propios proyectos, porque de esto se trata el Libertorio, es este espacio, que los guaguas vayan descubriendo sus fortalezas, sus gustos en el arte. Yo sé que todos estos guaguas están encantados con lo que están haciendo, sus padres igual. Aprovecho nuevamente para agradecer el apoyo incondicional de madres y padres de estos lindos niños, los tíos, toda la familia está involucrada, porque vienen los tíos a recogerles, vienen que los abuelitos, que todo el mundo. Entonces, les agradezco mucho a ellos también por apoyar a estos chicos y chicas. Por supuesto, ustedes saben que sin el apoyo familiar, pues los más pequeñitos no pueden llegar solos en una grande ciudad como es aquí, Quito, la capital de los ecuatorianos. Bueno, vamos a irnos con más música, más propuestas. Seguro. que tengas que mostrarnos en este instante. Seguro, estamos aquí. Vamos a cantar ahora para que se den cuenta, estos chicos van a interpretar, cantan también en quichua, en ajá, la obra esta, Cuentos y Cantos del Ecuador. Entonces, van a cantar el cuiquita, es un tradicional de la provincia de Imbabura. En esta ocasión, la recopilación de este tema y otros más que están en esta obra están a cargo del maestro William Guncay, que él ha recopilado pues de este tema cuiquita, y vamos a cantarlo a capela para que la gente también escuche que estos guaguas cantan a dos voces, a tres voces. Tenemos obras donde cantan a tres voces, en fin, solistas, bueno, pero ahora vamos con cuiquita, ¿ya? ¿Sí? Sí, vamos todavía. Vamos completito, porque nuestros oyentes de las radios pues se lo merecen, vamos. Quita causa, chiritu tamanta, singapuka yashka. Shukui kita. Atakawamami, kuikita yushishka, rupai punchapimi, ashata kunuku. Shukui kita. Tamia chishipika, zikichiriashka, wasima grinyami, uchiya kuikita. Shukui kita. Bueno, ahí escuchábamos un tema musical porque la lengua nativa de nuestro país, el quichua, que nos ha permitido desarrollar grandes cosas en nuestro querido Ecuador. A ver, alguien que me comente qué tal interpretar las canciones en quichua, ¿fue complicado, fue difícil? Porque a lo mejor cuando le toca leer a uno el quichua como que resulta súper difícil. Pero vamos a ver, cuéntame. En realidad para nosotros en un inicio no entendíamos bien lo que estábamos diciendo, y lo que hizo nuestra maestra Andrea fue decirnos exactamente qué era lo que significaba lo que nosotros estábamos diciendo para que podamos ponerle un sentimiento al canto. ¿Y qué nos dice esta canción? Es una canción infantil, habla sobre un gusanito que entra a la tierra, y es prácticamente la historia de que el gusanito tiene frío y que sale a la luz, al sol, se calienta, y luego regresa. Prácticamente eso es lo que decimos, y de esa forma nosotros entendimos un poco qué es lo que queremos transmitir. Perfecto. ¿Puedes decirlo más despacito, una estrofita primero? A ver. ¿Cantando? Sí, cántale. Ella hace primera voz, Alejandra. Ah, ya, perfecto. Es la voz más aguda, es la voz líder. Ya, perfecto. ¿Va? Solita. Pero, ¿qué me acompañó? A ver, ven, mira. Venga, Solita. Sarita me dijiste, ¿no? Sí, ya. A ver, vamos. Van a ser primera y segunda ahora. Ya, ok. Sí. Al pau cupi mi shukuikita causa, chiritu tamanta singapuka yashka. Shukuikita. Perfecto, bravo, esos aplausos. Esos aplausos para nuestros artistas, porque hay que hacerles el seguimiento y tienen que siempre estar visitando los medios para ver hasta dónde llegan ustedes. ¿Quiénes han seguido artes, a lo mejor en la facultad de... en la Universidad Central? O sea, bueno, ellos no están todavía en edad, o alguien ya está en la universidad. No, yo sé que no, pero van a llegar, ¿no? Ah, sí, nos estamos proyectando, los actores, las actrices. Sí, te cuento que entre estos guaguas hay pianistas, violinistas, chelistas, cantantes, balletistas, karatecas. Sí, entonces es un grupo bien lindo, bien lindo. Y como decían por ahí, pues son como una familia. Imagínate que en estos días hemos tenido ensayos largos para presentar lo mejor de nosotros, porque ese es el arte. La gente piensa que cuando va a un espectáculo se sienta y ya, o sea, no hubo un trabajo. Es como que fuese de armar y ya facilito, ya están las cosas ahí. No, tiene un esfuerzo. Nos hemos quemado las pestañas, son 6 meses. Que nos decía Andreita. Claro, desde que se concibe una idea, hasta que uno escribe el guión, hasta que ve la música. Por cierto, aprovecho de decir esto de la música. En esta obra, Cuentos y Cantos del Ecuador, hay música infantil ecuatoriana de varios maestros. En un 70% de la música de esta obra está la música del maestro Fernando Chávez, que estará acompañándonos el día de la función en la guitarra, ¿sí? Estará él acompañándonos. También tenemos música de la maestra Andrea Ruilova, cuencana. Tenemos también la música del maestro Marcelo Beltrán. Y tenemos también, como les decía, la recopilación de este tema cuiquita del maestro William Guncay. El día sábado tendremos la dicha, el honor, el gusto de ser acompañados por el maestro Fernando Chávez, que como les decía es autor del 70% de las canciones que van a interpretar en esta ocasión los chicos. Vamos también a contar con la ayuda del maestro Estevitan Rivera, un gran contrabajista y bajista de la Orquesta de Instrumentos Andinos. Vamos también a tener la presencia del maestro Milton Castañeda, ¿sí? Ajá. Gran quenista de la Orquesta de Instrumentos Andinos. Y bueno, yo en esta ocasión voy a estar en la percusión. Entonces va a estar una cosa linda y los guaguas van a estar tocando las payas, cantando. Como Jairo, pueden. Hagamos un poquito de historia. ¿Cómo nació el Grupo Libertorio? El Libertorio nació ya desde hace varios años, se puede decir unos 4 o 5 años, con la maestra Andrea Cóndor a la cabeza. Es un grupo profesional, sí, de cantantes líricos y actores, o sea, ellos actúan y cantan ópera. Entonces ellos presentaron ya algunas veces en varios escenarios la obra Noches de Mezzo y Soprano. Esta obra se presentó hace unas, si no me equivoco, unas 4 ediciones en el Verano de las Artes Quito, en el Quito Tiene Teatro. Fue la primera obra de este corte de presentar, ajá, ¿no?, que fue seleccionado, y claro, o sea, al público le gustó mucho. Se presentó en esa ocasión en la Carpa Escénica en el Ichimbía. Y claro, Andrea, la directora del Libertorio, tenía recelo, decía, Dios mío, ojalá pegue esto de la ópera con él. Fue un éxito, los guaguas se quedaron hasta el final, y comentaban de la obra y se quedaron enganchados de los personajes, en fin. Entonces este grupo es como de actores y sobre todo cantantes líricos profesionales, ¿no?, que han tenido una larga trayectoria en las tablas gracias a la Fundación Teatro Nacional Sucre. Y luego de eso, pues en el año 2017, el año anterior, en septiembre, Andrea se decide hacer un proyecto baby, por así decirlo, de chicos y chicas desde los 8 años hasta los 15 años, pero ahora ya algunos ya han crecido, ya se están pasando la edad. Este es el proyecto Infanto Juvenil El Libertorio. El año anterior ellos ya estrenaron una obra en la Casa de la Cultura, en la Casa de la Música tuvieron la dicha de ser invitados a un festival de artes escénico musicales Pingullo y los Curiquingues. Entonces ellos ya tienen ya su recorrido, y como te digo, esta sería ya su segunda obra en un escenario real, una experiencia real con músicos de primer nivel, con tremendos arreglistas, y es una bendición. Como yo les digo a ellos, si yo hubiera tenido la dicha de estar desde los 7 años, 8 años, pisando un escenario real, pucha, ¿qué sería de mi vida? ¿Qué sería de Don Jaime, claro, ¿no es cierto? Sí. Bueno, yo por acá tengo a una damita. Cuéntame, ¿cómo te llamas? Daniela Marín. Daniela, estás ya participando en este grupo con una trayectoria gigante que nos acaba de comentar Jairo, que está en la parte musical acompañándoles a ustedes. ¿Qué ha significado para ti el compartir ya por varios años con esta agrupación y con estos jóvenes maestros? Bueno, yo este año fue el que ingresé porque, o sea, les había visto, como dicen, Quito Tiene Teatro, había visto la obra y igual mi mami como que sí les conocía y un poco, y como siempre nos ha gustado el arte, empezamos a ver y luego asistimos a la presentación de la agrupación, y entonces este año que se hicieron las audiciones entré y bueno, ahí estoy compartiendo con ellos. ¿Qué es lo que más te gusta? O sea, me gusta mucho que no somos solo compañeros, sino que cada uno se apoya y somos amigos que también nos dan muchas cosas. O sea, no solo nos dan el teatro y el coro, sino nos dieron instrumentos, nos dieron oportunidades de, digamos, chachas, payas y así. ¿Has pensado qué vas a hacer cuando seas grande? ¿Te has proyectado ya a tu meta y a tu objetivo? O sea, no, pero sí quiero seguir con esto del arte, del teatro, del canto. ¿Te gusta mucho? Sí. ¿Tocas algún instrumento, aparte de la paya, que lo vienes haciendo ahora? O sea, ahora estoy con un poco de piano, pero, o sea, no soy tan buena. Uh-huh. Pero sí estoy siguiendo un poco el piano. El piano, estás uh-huh. estudiando. ¿Dónde estás? ¿En qué institución? O sea, estaba en el Consejo Provincial también. ¿Ya? Sí, un poco. Y ahorita voy a entrar con una profesora igual. ¿Particular? Uh-huh. Bueno, ¿qué les dirías tú a los niños para que hagan uso del tiempo libre en estas vacaciones? O sea, que no solo estén en los celulares, que en la televisión y los juegos, sino que también busquen el arte, ir a funciones, buscar cursos para que no estén solo en el celular. Perfecto. Bueno, mientras decidimos qué vamos a hacer acá, ¿nos quiere también comentar algo? Sí. ¿Cómo te llamas? A ver, mi amor. Mi nombre es Isaac Pérez. Hola. Hola, qué gusto, Isaac, tenerte aquí en los estudios de la radio La Casa de la Cultura Ecuatoriana para que tú también puedas compartir esa experiencia en esta agrupación que vemos que ustedes son multifacéticos. Diríamos que solamente eres un actor que actúas, pero para actuar necesitas tener un poco de conocimiento de música, también sobre las leyendas, sobre las tradiciones, sobre la música que va de generación en generación. Bueno, ¿has cumplido tu sueño con esta agrupación? Sí, al principio tenía así como como miedo, recelo, así como de entrar a esta agrupación, y después como que mis primos como que me motivaron. Esto para... A ver. Para, o sea, entrar, y de ahí entré y me comenzó a gustar, me llevé con las demás personas que habían en la agrupación y me gustó, y seguí. ¿Qué es lo que más te gusta del Libertorio? Que no es así solo como un grupo y no te llevas con nadie, sino que así como que puedes compartir y disfrutas de lo que haces y eso. ¡Oh, y este niño! ¿Cuántos corazones se ha llevado ya? Ya voy a empezar a buscar. Muchos, dice. Muchas gracias y éxitos en lo que estás haciendo. Gracias. Bueno, ¿qué tenemos, Cairo? ¿Qué más podemos hacer, escuchar a nuestro público? Vamos ahora a deleitarle a Laurita y a ustedes, queridos radioescuchas, con el tema que abre el espectáculo que vamos a presentar este sábado 21 de julio, llamado Cuentos y Cantos del Ecuador, con música de varios maestros ecuatorianos, música infantil, ¿sí? Se va a presentar este sábado 21 en la Sala Mandrágora de la Casa de la Cultura, en dos funciones, la una a las 10 de la mañana y la otra a las 11:30. El Libertorio, miren, de escenario, está ahora aquí en la radio. Así que no se pierda esta oportunidad de invitar a toda su familia para venir hasta la Casa de la Cultura, la Sala Mandrágora, y disfrutar de este evento. Adelante. Entonces ahora vamos a interpretar la canción Canta Cuentos en los Andes, del maestro Fernando Chávez, a quien, si nos está escuchando, le mandamos un fuerte saludo. También le saludamos mucho a Andreita Ruilova, al maestro Marcelito Beltrán y al maestro William Guncay, y por qué no también a la maestra Andrea Cóndor Guevara, que es la mentora de este proyecto, que es la profesora de canto, de técnica vocal, la que está siempre ahí al frente de todos estos chicos y es la que gestiona todo esto. Perfecto. Vamos entonces, abrazos para todos y nuestro agradecimiento y el reconocimiento por estar siempre pensando en proyectarse con estos proyectos e involucrar a los jóvenes y niños. Escuchar el resto de la canción. Jairo, cuando yo les escucho cantar a los niños, veo que tienen unas voces extraordinarias, de hecho, por la formación que ustedes están realizando de forma académica. Ha hecho una buena labor con esto. Pero a veces tenemos algo, ¿no? Que no hay cosa más maravillosa que ir a un escenario y ver el trabajo que realizan los chicos y en este caso los chicos, las chicas, los niños. Son experiencias que se quedan grabadas, que a lo mejor no se repiten. Uh-huh. Sin embargo, Jairo, quería preguntarte, ¿han pensado ustedes en alguna ocasión grabar estos temas con los chicos? ¿Qué comes que adivinas, Laurita? Porque hay que dejar un registro. ¿Hay alguien que nos está calentando las orejas por ahí? O sea, hay muchas cosas, muchos proyectos, mucha gente buena que nos está rodeando, que se entera de esta agrupación y dicen, miren, yo quiero hacer esto con ustedes. Y entonces, no quiero adelantar mucho, pero sí hay por ahí alguien que nos dice, ¿por qué no grabamos? ¿Por qué no? Y estamos pensándolo, no es mala idea. Además que estas canciones son composiciones nuevas, ¿no? Estos guaguas son guardianes y portavoces de la nueva música, en esta ocasión infantil ecuatoriana. Entonces también sería bueno que la gente nos acompañe este día sábado 21 de julio en la Sala Mandrágora a ver este espectáculo, porque van a disfrutar de nueva música infantil ecuatoriana. Y sobre todo, como tú decías, guardianes, niños que se están proyectando con un gran contenido en cada una de estas canciones, de estas melodías que las están compartiendo, y eso es también digno de reconocimiento para ustedes, niños, ¿no? Uh-huh. Venga por acá alguien que está... Venga acá a mi lado. Acá, venga, véngase para que se siente y se me ponga. Bueno, cuéntame, ¿cuál es tu nombre? Paula Campoverde. A ver, Paula, yo quisiera que tú nos comentes, porque a veces decimos vamos al teatro y vemos algo bien bonito como lo que estamos escuchando aquí, pero eso significa, como nos decía Jairo, nos decían sus compañeros, un gran esfuerzo que ustedes tienen que hacer, porque tienen que dividir el tiempo para la escuela, para las tareas que manda mamá, para las tareas que mandan en la escuela, para las tareas que manda el Jairo, la Andrea. ¿Cómo hace usted? A ver, cuéntenos, el día que usted tiene los ensayos con el Libertorio, ¿qué hace? ¿Desde qué hora se levanta? Pero todo nos va a contar. A ver, ¿su nombre cuál era? Paula Campoverde. Paola, a ver, Paulita. Yo primero me despierto, me cambio, obviamente. Y luego, espero hasta que sea la hora de los ensayos y... No, pero te has levantado, te has cambiado de ropa y no hay escuela. Ah. Sí, escuela, ¿no es cierto? Ya. ¿Te vas a la escuela? ¿A qué escuelita? Al María Auxiliadora. Al María Auxiliadora. ¿Ahí pasas la jornada? ¿Hasta qué hora tienes clase? Hasta la 1:20, creo. Hasta la 1:20. Luego, ya, te vas a casa. ¿Dónde vives? Por la Vicentina Baja. Por la Vicentina Baja. ¿Llegas a la casa? ¿Qué haces? ¿Directo a la televisión o...? No, primero hago mis deberes. ¿Y no comes? Sí. Primero como, me lavo las manos, hago mis deberes y luego me vengo a los repasos del canto. ¿Te mandan mucha tarea en la escuela? Sí, a lo que se acaba el canto, me voy a repaso del violín. Ah, te vas todavía a las clases de violín, ¿y de ahí? Sí, de ahí me voy a casa. ¿En dónde estudias violín? Por mi casa. Ah, por tu casa. Bueno, ¿cómo van ya esas clases del violín? ¿Ya estamos diestros para dar un concierto aquí en el Florilegio? No lo sé. No lo sabes todavía. ¿Pero qué nos puedes decir? ¿Ya estás en condiciones, sí o no? Sí. Sí, ¿no es cierto? Bueno, ¿y una de las canciones que más te gusta tocar en el violín cuál es? No lo sé. A ver, me gusta tocar el Despacito. Despacito, ya. Ya lo haces muy bien. Bueno, tienes tarea para la próxima audición, pues nosotros poder escuchar ya esos pianos, esos violines, esas guitarras que están en proceso el día de hoy. ¿Qué te parece? Sí. Bueno, venga por acá, mi amiga, usted también. Venga, sí, usted. Venga. ¿Cuál es su nombre? Camila Páez. Camila. Camila Páez, Camila, estás en el Libertorio, también, ¿estudias algún instrumento? No. ¿Tienes sueños? Pero quiero aprender el violín. ¿Qué quieres? ¿El violín? El violín, bueno, ahí tienes una tarea ya para poderlo hacer. ¿Qué podrías decirles tú a los grandes, a los papacitos, para que apoyen a sus niños y puedan estar en grupos como el que tú estás asistiendo? Que lo que digan los niños, que los papás les apoyen. ¿Ya? Y que los niños también puedan seguir sus sueños. ¿Cuánto tiempo estás en el Libertorio? Recién estás. ¿Y qué tal? ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Sí? ¿Ya? ¿Cómo son tus compañeros? ¿Qué tal? Son feos, ¿no es cierto? Son ogros, son malos. Son solidarios. Muy bien, son solidarios. ¿Ya? ¿Qué es lo que más te gusta del grupo? Que todos podemos compartir, como en familia. Como en familia, ¿ya? Uh-huh. Y dentro de las canciones de este repertorio, ¿qué es lo que más te gusta hacer? Me gusta estar con todos los niños y con nuestros maestros. ¿Ya? Y cuando seas grande, ¿qué vas a hacer? ¿Ya has pensado? No, todavía. No, todavía. ¿Y lo de aquí no te motiva, no sé, seguir alguna carrera? Sí, es que quiero que sea permanente. Ajá. Que nunca se acabe. ¡Ah! ¡Qué bueno! Entonces, díselo a su maestro, que no se acabe, dile. No se acabará. Mientras el flaco nos tenga aquí, aquí estaremos. Perfecto. Un aplauso para su maestro, por favor. Ahí está. ¿Qué más? Nos falta poquísimo tiempo. ¿Hay algo más, Jairo, que quieran que hacer? Hablar, ¿quieren hablar? Ah, por acá. Venga. Coméntanos. Bueno, estamos ya por algunas oportunidades acá en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hay mucha gente que te está escuchando en Saraguro, en Santo Domingo, en Cañar, en Baños. Y también a nuestros amigos del satélite de la Coordinadora de Medios Populares y Educativos del Ecuador. Así que a mí me gustaría que tú les envíes un mensaje a los papás, a los niños, de lo importante, por ejemplo, ahora en estas vacaciones, de hacer uso productivo del tiempo libre. ¿Primero? Ya. Primero les digo a los niños. Sí, vamos con los que niños. Si quieren hacer algo, luchen por hacer esa cosa, y a los papás que les apoyen a que puedan hacer lo que les gusta. Sí, ya. Y en este caso tuyo, ¿qué es lo que más te gusta hacer? ¿La música, las artes escénicas, qué? La música y las artes escénicas. Sí. ¿Cuál es tu papel en esta obra de cantos y cuentos del Ecuador? ¿Qué haces nomás? Cuéntame. Yo hago en el primer acto. ¿Ya? Soy un dios. ¡Ah, madre mía! ¿Y ese dios cumple todos los sueños de los compañeros? Ya, creo animales. Ah, vos elaboras animales. Ya, ¿y cuál es el animal que te gustaría crear en este instante? ¿Cuál? Quisiera revivirles a los dinosaurios. Ah, esos animales gigantescos quisieras que regresen. Pero bueno, pues ese sueño también puede ser una realidad, ¿no es cierto? Y ahí ese es el primer acto. ¿En el segundo hay un segundo acto? En el segundo... soy un sacerdote. Híjole, de Dios a cura, imagínate tú. ¿Confiesas a todas las chicas? No. ¿Y hay un tercer acto? El tercer acto no soy nada. No eres nada en el tercero, pero lo importante es que estás en el primero y en el segundo y con un poder espectacular. ¿Qué tal? Y en el cuarto acto hago de como un señor... que le va a dar una ofrenda con una compañera, le va a dar una ofrenda al dios sol porque no sale. Y... ¿Y quiere que salga? Sí. ¿Ya? Y ahí termina tu papel. Sí. ¿Ya? ¿Y qué tal? ¿Feliz? ¿Feliz de hacer lo que estás haciendo? Sí. Perfecto. Un aplauso para su compañero, por favor. Vamos por acá. Tu nombre, por favor. Bájale un poquito el micrófono, ¿ya? Ya, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Cuéntame tu nombre. Nicolás Romalino. Nicolás, a ver, cuéntame, Nicolás, tú también participas en la obra Cantos y Cuentos del Ecuador. Sí, es verdad. Ya, cuéntanos, ¿cuál es tu papel? Bueno, yo salgo en varias escenas, la verdad. ¿En varias? ¿Cuál nomás? Bueno, en la primera soy otro dios como mi compañero. Ah, ya eres otro diosito. Uh-huh. Ya. En la segunda, pues, no, o sea, estoy ahí de apoyo. En la tercera obra soy la persona que narra las historias. Y puedes narrar un poquito, solo un poquito, porque solo la primera parte, dale. Porque así lo vamos a capturar ese público que va a ir este sábado. Vamos. Pues, cuéntale. Perdón, los nervios. Está nervioso, pero ya se le van a ir los nervios. A ver, vamos. El cielo resplandeció más de lo habitual. La madre luna convirtió a las... Y hasta ahí les puedo decir. ¡Ya! ¡Punto puntos suspensivos porque de ahí tienen que ir el sábado para que puedan ver toda esa narración de estos cuentos. Vas en el tercero, ¿cierto? ¿Y hay cuarto? ¿Cuarto papel? ¿Cuarta obra? ¿Sí? Sí. ¿Y ahí qué eres? Son cuatro cuentos. Ah, cuatro cuentos. ¿Y en ese qué papel tienes? Soy un sol. Ah, ese sol que nos calienta día a día. Ya, ¿y ese sol hay algún mensaje que nos deja? Sí. ¿Cuál? Sí. Dilo, lo que te salga en este momento, este mensaje. Un mensaje tuyo, que venga desde el astro rey, el Inti. Pues... no sé. Él es de las nuevas adquisiciones. Eres nuevito, no ves. Tiempo, pero gracias. En el escenario, en los ensayos lo hace muy bien. Y para que vean, porque es facilito, pienso yo, estar del otro lado como escuches. Ajá. Pero no saben lo duro, lo difícil que es sentarse acá en la cabina, estar frente al micrófono. Este bichito nos pone nerviosos, ¿no? Por supuesto, no, aparentemente que parece cámara, que no, ¿no es cierto? Una ajá. Una lente de una cámara. Pero yo les digo que van a quedar espectaculares porque yo ya los veo en algún video, ustedes cantando la canción que lo hicieron, que está espectacular, la del inicio de esta obra Cantos y Cuentos del Ecuador. Y a nosotros, ¿qué nos queda? Solamente decir que el éxito ya lo tienen, que solamente tienen que ponerle ganas. Y listo, y como el tiempo ya se nos acaba, yo voy a ir con una rondita diciendo que me den el nombre y cuál es el papel que más les ha gustado hacer. Así que empiezo contigo, mi amor, dale, tu nombre. Me llamo David. A ver, David, un aplauso para David. Muy bien, porque ya estamos en escena. David, ¿qué? Coral. David Coral, ¿tienes un papel en la obra? ¿Cuál es? A ver, dale, ¿cuál es? Pero vieron, así se, solo tengo dos. Solo tengo dos, o sea, dos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? En la primera soy una persona y en la otra soy Yamingo. ¡Oh, qué lindo! Pues bueno, hay que ir a ver a este Yamingo precioso. Venga, mi estimada amiga, la más pequeñita del grupo. ¿Su nombre? Melissa Larrea. ¿Cuál es su papel? ¿Te acuerdas? ¿Cuál es el papel de la obra? Directora de la tele. ¡Oh, la directora de la televisión! Así que quítale la televisión a todos, mis estimada amiga, ¿ya? Muchas gracias, un aplauso y gracias por venir. También tu nombre, por favor. También la Melissa hace de fiera, de felino. ¡Ah, haces de felino! ¡Qué chévere! Bueno, pues ahí esos animalitos que se van extinguiendo de a poco. Vamos, mi estimada amiga, tu nombre y el papel. Mi nombre es Paula Campoverde y mi papel es de diosa y el otro es de una narradora. Perfecto, esa narradora, ya me imagino esos narradores de nos van a quitar aquí el puesto en los florilegios, los narradores y narradoras, vamos. No nos van a quitar el puesto, al contrario, les vamos a invitar a ustedes para que sean los próximos narradores de a lo mejor un determinado papel, serán bienvenidos y bienvenidas. A ver, mi amor, ¿tu nombre? María Emilia Coral. María Emilia, ¿cuál es tu papel? Narradora. ¿Y qué más? ¿Te acuerdas? Bueno, ya se olvidó, dice. ¿Y qué vas a narrar? ¿Algún cuento? ¿Alguna historia? Sí. ¿Un cachito? ¿Puedes narrar? ¿Te acuerdas? ¿No te acuerdas? ¡Qué spoiler! ¡Ah, razón! Pero denle un aplauso a mi amigo. Bueno, ven. Siguiente, por acá. Su nombre, ya nos dijo que el papel es el dios, sí. Pero recuérdales el nombre de nuestros amigos oyentes. Yo me llamo Marco Arciniega. ¿Ya, Marquito? ¿Y ya? Bueno, un aplauso para Marco, venga. Mi nombre es Alejandra Rivera y interpreto a Mamá Quilla, la luna. ¡Ay, qué lindo! La Mamá Quilla, la luna, wow, que recibe la luz del Inti, tenga la bondad. Mi nombre es Camila Arciniega y mi papel es de Curiquingue. Bueno, Curiquingue, la invitación para que vengan este sábado. Bueno, todos están invitados a la Sala Mandrágora este sábado 21. La primera función es a las 10 y la segunda es a las 11:30. Venga, la otra, rapidísimo. ¿Su nombre? ¿Su nombre y el papel que tenga? Camila Páez y en la primera escena salgo de pajarito y en la cuarta de narradora. ¡Perfecto! Gracias. ¡Bravo! Ahí está, venga, amiga. Mi nombre es Sara Bravo y yo interpreto Narro un cuento. Sí. Sí, narras un cuento, un cachito de ese cuento. Solo un fragmentito. No, es que el spoiler no vale. Tienen que venir para saber el cachito. Ah, muy bien, no, muy bien, bravo. Son mis muchachos. Esos son propios. Siga. Daniela Marín, y en la primera, en el primer cuento salgo de mono, gorila. En el segundo de la ñusta, y en el tercero de una mujer que le pide deseos a la mamaquilla. ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡El siguiente! Mi nombre es Isaac Pérez y tengo tres papeles. En el primero salgo como de mono, en el segundo de narrador, y en el tercero como de locutor de la gracias, gracias colega, gracias. ¡Vamos! Yo soy Dariel Melo. En el primero soy un león, igual que mi compañera Melissa. ¿Ya? En el segundo solo soy una parte de montaña. En el tercero, no me recuerdo. ¡Un ruco! Otra vez en la montaña. ¡Un ruco! ¿Qué vas? En el cuarto... ¿Tocas instrumento también? ¿Qué tocas? Tocaba las chachas. Perfecto. Fuerte el aplauso para nuestro amigo y continuamos. Siga, que se nos acaba el tiempo. Rapidito. De su nombre, rapidito. ¿Su nombre? Samantha Suntaxi. Y yo en el último cuento aparezco como narradora. Perfecto, siguiente, ¿quién? Ariana Melo, soy narradora y también participo como un extra en todo el resto de la obra. Perfecto, vamos, alguien más me falta. Su nombre, rapidito. Ya, me llamo Paula. Y yo Rafaela. Y nuestros papeles, la verdad, los van a ver el día sábado, así que no se lo pueden perder. Ah, muy linda la obra. E imperdible la obra, vengan, no falten. El sábado 21 de julio a la Mandrágora, dos funciones. A las 10 y a las 11:30 no se la pierdan para toda la familia y esperamos verles para contarles nuestros papeles. Y esperamos que les guste mucho. Por supuesto, ahí estaremos. Un aplauso para el Grupo Libertorio y gracias por haber estado en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Gracias a ustedes, será hasta la próxima oportunidad. Y nos quedamos con este poquito de... Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó... Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.